Hora Libre. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Buenas tardes, buenas noches, esto es Hora Libre. Hora Libre en el aire de Farco Satelital, para todos aquellos que la conocen como la red del Foro Argentino de Radios Comunitarias y que tiene la posibilidad de conectarnos digitalmente con todos aquellos que tengan por ahí diferentes radios alternativas, comunidades que están haciendo sus primeros pasos y aquellas que históricamente nos vienen desde el año ya 2011 ya. Así que hace 3-4 años atrás que estamos trabajando en esta red que nos permite de algún modo llegar a oyentes, a pueblos, a escuelas y a todos aquellos que quieran meterse en el mundo de la radio. Nosotros con Hora Libre hoy con un programa muy especial porque habitualmente recibimos a chicos y chicas, sí, de la ciudad de Buenos Aires, adolescentes, también de escuelas medias y algunas escuelas primarias, y nos van proponiendo los temas y también enfoques, situaciones, para que podamos reflexionar, escuchar y disfrutar. Pero hoy con un programa distinto. Vamos a hablar de esas producciones que tienen los chicos, pero los que vamos a hablar somos los que hacemos el programa REC, Red Escuela y Comunicación, que forma parte de las estrategias de comunicación y estrategias de educación para la inclusión socioeducativa dentro del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ya nosotros trabajando desde el año 2006 con Hora Libre, en sus comienzos allí en Radio AM1110, en la radio de la Ciudad de Buenos Aires. Hace un tiempo que hemos perdido ese espacio, pero nosotros seguimos trabajando con las escuelas y hoy gracias al Foro Argentino de Redes Comunitarias nos podemos comunicar, sí, con todos nuestros oyentes en diferentes lugares del país, lo cual es muy bueno. Así que, bueno, vamos a hacer que... No vamos a hacer como habitualmente hacemos, que es que yo los presento, sino que cada uno de ustedes se presente, porque todos ustedes saben de radio. Así que sí voy a nombrar a nuestros compañeros, a Néstor Cortés y a Eva González García, que están allí detrás del vidrio, sí, están en la pecera, ayudándonos a salir al aire, haciendo la operación técnica, están nadando. Están haciendo la coordinación de piso. Y aquí en el aire, en el estudio, me están acompañando tres compañeros. Díganme ustedes sus nombres, preséntense a la gente. Bueno, mi nombre es Yael Blanca. Bienvenida. Muchas gracias. Profesora de qué escuelas. ¿De qué escuelas? ¿Con qué escuelas estoy trabajando? Uh-huh. Con el Comercial 21, con el Isauro Arancibia, con el Saavedra, una primaria va, la Saavedra. Uh-huh. Y con República Italiana, La Boca, por ahora. Y aparte venimos los jueves a hacer la coordinación de pisos, sacar fotografía aquí, sí, en, sí, la Escuela 1 del 13, donde está el estudio, donde habitualmente grabamos este programa, ¿no? Exactamente. Bien, aquí a mi izquierda... Acá a tu izquierda, Antonella Ferrari, esta vez desde el otro lado, así que un poco nerviosa, pero bien. Yo trabajo en las escuelas que estoy trabajando ahora, son la MEM3, Carlos Genizo, la secundaria 4, Homero Manzi, de Pompeya, la escuela 21 de Soldati, que se llama Guillermo José Barros, y la escuela 7, Aeronáutica Argentina, también de Pompeya. Y por último, César Baldoni, docente de acá de las escuelas que están por Villa Lugano, Villa Soldati, bueno, una a la 2 de la escuela 2 del 19, Arturo Jaureche, y el Comercial 6, que comparte edificio con la escuela 1 del 13, la Mujica Lainez. Mismo edificio que este estudio, digamos. Mismo edificio que este estudio, y compartimos así con los chicos, y muchos chicos también han participado del programa, y bueno, también dando una mano casi todos los jueves, ¿no? Con operación técnica, producción, salida al aire, y todo lo que tiene que ver con Hora Libre. Les cuento a aquellos que nos escuchan que en la producción general, sí, coordinador del programa REC, está Mariano Molina. Y bueno, aquí quien les habla, Cristian Gauna, sí, que habitualmente me olvido de presentarme yo. El programa anterior, por ejemplo, no me nombré, pero está bien, nada, los chicos todo el tiempo me ven, ahí estamos en el aire. Y seguramente pasa algo, que es A mí me parece muy importante poder contactarnos con las comunidades de otras escuelas, ¿no? Que a veces también empiezan a hacer sus pasos en esto de meterse en el mundo de la radio, de escribir con los chicos, de animarse a trabajar en el aula con los medios y a romper esa aula y extender la escuela hasta otros lugares que te permiten a veces comunicarte y llegar a familias, escuelas, pueblos, ciudades que a veces uno no tiene ni pensado. Así que para todos aquellos que de algún modo se pueden contactar con nosotros, no solamente les queremos dar un fuerte abrazo, sino que invitarlos a que nos puedan visitar en la web. Tenemos una página, que es la página del programa, donde siempre hay alguna fotografía, alguno, y tenemos las otras versiones de Hora Libre y demás. ¿Dónde nos puede buscar la gente? Nos puede buscar en www.programarec.com.ar. Si nos quieren escribir desde las diferentes provincias y poblaciones que nos escuchan, pueden enviar mails. Allí vamos a estar atentos de cada uno de sus correos. ¿Nuestra dirección cuál es? horalibre@programarec.com.ar. Bien, ahora seguramente después sacarán alguna foto, a pesar de que hoy tenemos mucha producción de chicos, pero los niños no están aquí, ¿sí? Y las fotos se suben en el lugar natural, en las redes, que es en el Facebook. ¿Cuál es nuestro Facebook? Programa Rec Todo Junto. Se escribe así todo juntito porque, nada, es la mejor forma de encontrarlo, ¿sí? Hay otros programas Rec en el mundo que no somos nosotros, pero si lo escribís todo junto, aparecemos. Después queremos agradecer, como siempre, a la gente del Foro Argentino de Radios Comunitarias, que nos permite subir los programas y que las demás radios nos puedan bajar como producción y contenido. ¿Dónde está esta página? www.farco.org.ar. También vamos a saludar a las radios que habitualmente nos ayudan a comunicarnos en diferentes lugares y latitudes de esta Argentina. Así que, ¿a quién vamos a saludar primero? FM Educativa 92.3. Río Gallego Santa Cruz. FM La Nueva. Formosa Capital. FM La Posta. Moreno, Buenos Aires. FM Raíces. La Plata, Provincia de Buenos Aires. Radio Comunidad. Villa Lugano, Ciudad de Buenos Aires. Radio Cultura de Santa Fe. Radioculturasantafe.wordpress.com. Radio El Aguilar. Comunidad del Aguilar, Provincia de Jujuy. Radio La Milagrosa. Ciudad Oculta, Ciudad de Buenos Aires, aquí en Capital Federal. Radio Luna Azul. Humahuaca, Provincia de Jujuy. Y FM Mural de Chipoleti, Río Negro. A todas ellas un fuerte abrazo y saludo. A ver, cuéntenme, ¿ustedes cómo trabajan habitualmente? Cuéntenle a la gente, ¿no? ¿Qué es lo que se hace para que podamos tener un programa semanal de Hora Libre por Farco, más las otras versiones de Hora Libre? Creo que lo que nos distingue como equipo docente, como programa, es esto de que uno no solamente enseña radio en la escuela, sino que lleva una herramienta al docente para que los chicos se acerquen a los contenidos, al aprendizaje. Y recién ahí nosotros quizás empezamos a trabajar esto de hablar un micrófono, expresar las ideas, de bajar estos contenidos que para los jóvenes son como abstractos o lejanos al lenguaje cotidiano, al lenguaje común, y ya no solamente para referirse a un docente que lo evalúa, sino a una audiencia que lo escucha. Creo que ese es como el principal trabajo conceptual que hacemos, ¿no? Y después, obviamente, al ser gente de radio, de los medios, que también hacemos docencia, vamos transformando esa clase en un programa de radio, que muchas veces esas clases son más de los contenidos que da el docente y muchas veces son clases de radio, ¿no? ¿Con qué profes trabajan ustedes? ¿Con qué docentes o de qué materias o qué asignaturas? Y por lo general trabajamos con los profes de lengua, de literatura. En las escuelas que tienen orientación en comunicación solemos trabajar con los profes de periodismo o de comunicación. Por lo general son materias que tienen que ver con la comunicación, lo cual también facilita la tarea porque hay muchos puntos coincidentes. Claro. Sí, a mí me ha tocado, bueno, que me toca hace muchos años, empecé justamente en REC trabajando con eso, con una docente de derecho, ¿no? Entonces la radio es la herramienta para discutir estos temas y bajar a tierra el código civil, ¿no? Claro. ¿Qué pasa en nuestro barrio, en nuestra familia? ¿Qué pasa cuando se nos muere un pariente, la herencia? Y después de eso también hasta nos sirvió para trabajar el tema del centro de estudiantes, derecho de los jóvenes. Entonces no solamente con las materias de lingüística, en casa de las lenguas y la expresión, sino también con materias un poco más duras o quizás de más de estudio. La radio también es una herramienta para trabajarlo. Que la radio ahí lo que te permite es un abordaje desde un lenguaje particular, que a veces lo que hace es cambiarte el entorno del aprendizaje para poder trabajar directamente algunos contenidos que no tienen que ver con la radio, pero sí tienen que ver con la currícula escolar, ¿no? Digo, el caso del derecho, el caso de la historia, la geografía. Yo recuerdo, hemos hecho algunas experiencias, sobre todo en el comienzo de REC, con profesores con los que nos parecía un desafío grande, qué sé yo, laburar radio con un profesor de matemática, en algún momento nos parecía una locura, y la verdad es que hemos trabajado muy bien. Y me acuerdo, no sé, trabajar cultura y medios junto con matemática, y que los pibes lean por primera vez estadísticas del, ¿cómo se llama esto? Del INDEC. Y que puedan interpretar esos números y entender qué estaba pasando, qué se estaba informando, qué se había medido, por qué determinadas formas estadísticas eran más adecuadas para una medición social, otras para una medición más cuantitativa, por qué en algunos casos las cuestiones más cualitativas necesitaban de otro entorno, u otras teorías, u otras metodologías. Y la verdad es que salían cosas que solo explicando estadística y matemática no hubieran salido nunca, y solo explicando los contenidos de cultura tampoco. ¿Sí? También recuerdo hace muchos años, Ibáñez, no sé si te acordás vos, compañera histórica de la materia historia. Me acuerdo la primera vez que salimos al aire, ella me dice: a mí no me sirve esto porque los pibes no pueden discutir de historia. Los chicos, le va bien en la prueba, qué sé yo, pero cuando se sientan en el programa no les va bien, no pueden hablar sobre los hechos históricos, así que yo no los puedo evaluar. En un momento fue muy duro cuando yo le tuve que decir, me acuerdo, en esa discusión, no es que no los puedes evaluar, el problema es que en tu evaluación te das cuenta que no aprendieron. Cuando alguien no puede discutir, cuando alguien no puede hablar sobre un tema, es porque no sabe de ese tema. Entonces tenemos que elaborar de vuelta todo lo que habíamos creído que habíamos enseñado para que los pibes lo aprendan. Y hubo que reformular el taller, me acuerdo, con un cuarto año fue eso, de modo que los pibes ya no tenían que estar tan centrados en lo que nosotros enseñábamos, sino que nosotros como docentes nos teníamos que centrar en lo que ellos podían aprender. Cuando cambiamos esa perspectiva nos pasó algo, que eran pibes que habitualmente parecían no entender, no estar interesados ni nada, después de 3 meses de laburo, hicieron un programa que había sido maravilloso y donde excedía la cantidad de datos que ellas antes evaluaban en una prueba escrita. Pero fueron, en realidad, 4 meses de trabajo. 1 para pensar que habíamos fracasado y 3 para reestructurar la materia en el año. Ahora, cuando llegamos a fin de año, los pibes tenían lectura crítica de lo que pasaba en los noticieros, porque habían desarrollado mirada histórica. Y claro, había pasado también que el estudio de radio les permitía a los pibes empezar a discutir, pero una discusión que ya no repetía lo que nosotros queríamos que digan. Lo que nos empezó a pasar fue que a nosotros los profes, al principio nos daba la sensación que la mirada crítica era cuando el chico repetía lo que nosotros pensábamos críticamente. Y la mirada crítica de un pibe es la mirada que no repite lo que le dice el profesor. Es la de ese pibe que mira, critica, piensa, discute y reflexiona más allá de lo que nosotros le propusimos. Y muchas veces en contra de lo que nosotros le propusimos. Sí, de manera autónoma. Claro, que es lo más difícil. También nos cuesta como docentes esto, ¿no? Tal cual iba a decir eso, que el docente, y sobre todo nos pasa mucho en el momento del aire, ¿no? Que el docente quizás ocupa un rol de coordinar, de acompañar, pero ya no es el que sabe, porque el que habla es otro, y son los chicos, y los códigos son los códigos que se van generando incluso en el mismo momento del aire, entre el conductor, entre las opiniones, y los temas se desvían. Y uno empieza a ver que el chico aprendió, o las chicas se generaron un debate, y pueden volver al tema 10 minutos después de que estaban hablando de una cuestión que nada tenía que ver con lo que había empezado el programa. Y creo que eso después, cuando volvemos y evaluamos y trabajamos en el curso, empieza a ver, no, que los docentes lo saben, lo planifican, lo trabajan, que uno no enseña solamente contenidos de currícula, sino enseña formas de comprender el mundo, de trabajar, de articularse con otras personas, de socializar. Y la radio aporta eso, ¿no? Totalmente, y aparte pasa algo que es, seguramente se trabaja de un modo muy distinto en secundaria, en los primeros ciclos de secundaria, primero, segundo y tercer año, que en primaria, ¿no? Les pregunto a ustedes, ¿cómo fue la experiencia de dar radio con chiquitos, con los que van a primaria? Bueno, yo soy bastante nueva en el programa, de hecho yo no trabajo con nadie del área de comunicación, trabajo con una profesora de matemática, creo que porque tiene buena onda y le gusta hacer radio. Lo cual es genial, ¿eh? Sí, sí, sí. Trabajo en el... Difícil, pero genial. En el Centro Educativo Isauro Arancibia, que es todo un desafío. Y ahí me parece que, pensando en lo que recién decía César, sobre todo está el tema de la escucha, ¿no? Escuchar de qué les interesa hablar y en función de eso pensar cómo estructurar. Digo, yo hace un tiempo pensaba que a veces nos cuesta estar atento. Les cuesta al Estado, ¿sí? Poner la oreja clara y atenta a aquellos que se ven afectados. Yo recuerdo a principios de este año cuando fuimos con tres escuelas, con la Escuela Rumania, la Escuela número 2 y la Escuela número 1 a Pergamino. Allí nos dimos cuenta que es muy difícil a veces pensar cómo aparecen nuestros pibes en los medios. Pero también nos cuesta muchísimo estar atentos a qué le pasa a nuestros pibes en la escuela, como ciudadanos, como hijos, como amigos, qué les pasa con situaciones de violencia, y qué nos pasa a nosotros como docentes, que muchas veces tenemos que hacer como una mirada crítica sobre qué le veníamos proponiendo hasta ahora, qué se puede proponer hoy. Digamos, cuando vos tenés un pibe en situación de calle, efectivamente la escuela no puede ser la misma que para un pibe que tiene resuelto la comida, el techo y la contención y el acompañamiento de una familia. Tenés que pensar una escuela distinta para ese pibe, porque tiene vulnerado otros derechos. Claro. ¿Sí? Digo, hace muy poco, una discusión, me acuerdo, en la reunión de supervisión ampliada, hablábamos con una directora de un colegio comercial al que no voy a nombrar, pero recuerdo que esta profesora me decía, bueno, yo a los chicos que no se preocuparon mucho por aprobar en diciembre, no les doy la oportunidad de que se vuelvan a inscribir en la escuela el año siguiente. Yo la quería matar. Digo, en un momento, ahora, lo peor de todo es que había una docente que se animaba a decir esto en voz alta. Y un supervisor que me miraba como diciendo, tenemos que convencerla de que esta mujer se dé cuenta que hay una ley que dice, todo el mundo, ¿sí?, tiene derecho a la educación. Pero el Tratado de Costa Rica y la ley de la Ciudad de Buenos Aires dicen concretamente que nuestros niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación. Y son los adultos los responsables de garantizar ese derecho. Y si no está la familia, es el Estado. Por lo tanto, en ninguna parte dice, si un chico faltó un mes, perdió el derecho y el Estado no le va a garantizar eso. Por lo tanto, es muy difícil hacerle entrar en razones a veces a los docentes, a los compañeros, a los directivos. Si vos no garantizás el derecho a la educación y no cambiás la estructura de tu escuela, lo que estás haciendo, en definitiva, es vulnerar un derecho. Si seguimos rascando, lo que estás haciendo es un delito, porque vos, que tenés encargada la acción de enseñar y de garantizar espacios de aprendizaje, no lo estás garantizando. Quizás esto también lleva a un desafío, porque no es fácil laburar en Arancibia. No es fácil laburar con pibes en situación de calle. Digo, no es fácil laburar en matemáticas. Y muchas veces cuando uno mete radio en el medio, lo que le estamos haciendo al profesor de matemática es proponiéndole una metodología de trabajo distinta, ¿sí? Y seguramente el profesor de matemática a nosotros también nos propone un modo distinto de pensar la radio, ¿no? Vamos a escuchar un audio, ¿les parece? Tenemos ahí una entrevista que se había realizado a Cintia Ottaviano, que ella hablaba precisamente cuando fuimos a Pergamino. ¿Quieren contar qué fue lo del viaje a Pergamino brevemente? Sí, fue justo, hay una entidad que se crea con la nueva ley de medios que tiene que ver con los derechos del público de servicios de comunicación audiovisual, que hace ya 2 años viene haciendo audiencias en todo el país y este año están destinadas a jóvenes. Y bueno, nos han invitado a varios estudiantes de los chicos que trabajamos en REA que participen, opinen. Y aprovechamos además nosotros para hacer el primer programa de Hora Libre, que salió por Radio Gráfica, si no me equivoco. Uh-huh. Y después las chicas vinieron acá a Hora Libre y contaron que fue esa experiencia de discutir sobre cómo los jóvenes son contados, son representados, son hablados en los medios. Y cómo ellos se reconocen o no en eso que se produce y se publica en los medios. Fue bien interesante. Vamos a escuchar ahí que nos decía Cintia Ottaviano, que es la defensora. ¿Sí? Así es. Nunca imaginamos tanto nivel de participación. De hecho, les conté que fue la audiencia pública con más personas inscriptas para poder expresarse. Así que fíjate si no hace falta espacios para que los chicos y las chicas se puedan expresar, puedan contar sus ideas, que una vez que se abre un lugar, bueno, juntamos mucha más gente que tiene ganas de decir cuáles son sus necesidades vinculadas con los medios de comunicación y también sus reclamos, porque hoy los chicos y las chicas, ustedes nos dijeron que los discriminamos, que los marginamos, que los estigmatizamos por el lugar en el que viven, por la ropa que usan, por la forma en la que se peinan, y que no les damos lugar para mostrarlos realmente como son, que no todos se drogan o no todos salen a bailar y se pelean, que realmente es importante generar espacios y que ustedes puedan producir esos espacios. Van a estar todo el tiempo siendo interpretados por adultos, así que ha sido una gran jornada. ¿Cuál fue el tema que más te llamó la atención? Más que llamarme la atención, me conmueve verlos participar, porque necesitamos esas voces. Hemos construido una sociedad que no les deja espacio, y entonces es una sociedad que no quiere ser interpelada, es muy conservadora, y lo que necesitamos es desacartonar un poco ese mundo de los adultos y dejarlos participar, dejarlos decir todo aquello que tienen para contarnos, porque por ejemplo hoy se marcó mucho que hay un alto nivel de violencia en el horario apto para todo público, que no se respeta a veces a los familiares, que no se respeta a las víctimas, y todas esas cuestiones son muy importantes para transformar los medios de comunicación y que no sean un negocio, sino que sean un servicio. Ahora la Defensoría tiene una tarea por delante de sistematizar todo lo que se dijo y de reunirse con los distintos licenciatarios, porque fíjate que no es que se dijo puntualmente, bueno, en tal canal a tal hora, sino que se habló en general. Así que lo que tenemos que hacer es juntar a todos los representantes de los medios de comunicación y explicarles que esta está siendo la realidad reclamada por nuestros niños, niñas y adolescentes, y tratar de difundirlo en los mayores ámbitos posibles. Cuando los pibes se reconocen como sujetos de derecho, los medios de comunicación no vienen. Es lo mismo que denunciaron los chicos. Entonces, desde la Defensoría del Público tenemos que trabajar para visibilizar esto que pasó hoy, para que salgan los diarios, para que salgan los noticieros, para que se cuente qué piensan los chicos, porque si no, no vamos a poder transformar lo que nos pidieron. Y es necesario, porque vivimos en democracia. Y una democracia sin la participación de los chicos no es una democracia real. ¿Va a ser la única audiencia que va a haber? Ahora se vienen las otras 5 audiencias en las otras regiones del país. Nos vamos a Casilda, en Santa Fe, después nos vamos a Formosa, vamos a Catamarca, vamos a estar en las 6 regiones, y tal vez, quien dice, el año que viene nos volvemos a reunir en otros puntos del país para volver a hacer audiencias públicas, viendo que hay tanta necesidad de participación. El aula sale al aire. Hora libre. Continuamos en el aire de Hora Libre. Escuchábamos ahí antes a Cinto Taviano, que es la defensora del público, ¿sí? Por allí nosotros recordábamos parte de lo que fue ese viaje junto con alumnas, porque fueron todas chicas, ¿sí? De la Escuela Rumania, la Escuela número 1, Distrito Escolar número 13, Manuel Mujica Lainez, y la Escuela número 2 del Distrito Escolar 19. ¿Cómo se llama la escuela? Arturo Jaureche. La Jaureche. Me acuerdo que fue bien interesante por varias cosas. Una, primero, porque los chicos se sintieron escuchados, porque participaron. Y la otra cuestión, porque también los pone en un lugar, que es este lugar de reconocer que, bueno, queda mucho por hacer. Sí, yo recuerdo, no sé, una de las primeras cosas que a mí me llamó la atención fue que los chicos le habían trabajado sobre las escuchas de el reconocimiento de qué les pasaba a ellos con la radio. Y una de las cosas que decían a las pibas es, me preguntan a mí si me gusta o no lo que escucho en la radio, y yo no escucho radio. Y la verdad es que estaba bueno también empezar a reconocer esto. Bueno, quizás uno a veces se pone a pensar en las audiencias y no piensa que nuestros jóvenes y adolescentes no son audiencias de todos los medios. No miran televisión como mirábamos nosotros, no escuchan la radio como la escuchábamos nosotros. Resulta entonces que tenemos que repensar eso que nos pasaba quizás a nosotros, estos que tenemos más de 25, menos de 50, ¿sí? Porque hace 25 años atrás el mundo era otro en términos de comunicación. Digo, yo me acuerdo que para mí era imposible pensar un día sin mirar televisión. Y hoy muchos chicos no miran televisión, no les hace falta. Sí miran pantallas, pero no la televisión. Necesitan de otras cosas. Sí, también pasa que el vínculo a veces con la radio pasa de los musical, ¿no? O desde qué tipo de programas se ofrecen. Y también con esto de que no siempre, digo, contrapelo de que lo que uno supone, que los jóvenes no escuchan quizás las grandes radios comerciales, sino las pequeñas radios comerciales de su barrio, porque pasan música o piden los temas. Y eso también va saliendo en las audiencias, en los, y sobre todo en las escuelas también nos va pasando eso. Pero también es verdad que cuando uno trae algo que pasa sobre los jóvenes en los medios o algunos programas donde los jóvenes sean generalmente mostrados en peleas, en los boliches, eso también, eso, los chicos lo reciben y llegan. Sí, sí, sí. No es que está consciente. Pero no es lo mismo cuando éramos otros jóvenes que veíamos 5 canales o cuanto mucho algunos agarramos el cable y había... Pero bueno, era pasaba todo por ahí, no estaba el tema ni las redes sociales ni de las nuevas tecnologías. Bueno, yo le cuento a los oyentes que el equipo de REC es un equipo grande. Estaba antes Yael Blanca aquí en el aire, ahora se sumó Eva González García. ¿Cómo le va, compañera? Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, hay que decir acá, ¿no? Exactamente. Así que bueno, acá acompañándolos para hablar de todo este trabajo que venimos haciendo ya desde el año 2006, si mal no me equivoco. Uh-huh. Y nada, y cómo fue creciendo, ¿no? Esto con una bola gigante de nieve, aunque acá no tengamos en Buenos Aires nieve, pero bueno, imagínensela. Salvo algún que otro 9 de julio. Claro. Hemos tenido nieve. Algún 9 de julio, hace 3 años atrás. sí, sí, 3, 4 añitos, sí. 8 añitos. ¿Ya? ¿Tanto? 2007. Sí. 9 sí, de porque... julio del 2007. Mira vos. Bueno, me siento cada vez más mayor. Hablábamos de muchas cosas. Yo la verdad es que les voy a contar a los oyentes una infidencia, que una cosa así, que es, tenemos mucho audio para escuchar, pero pasa que hablamos muchos. Nosotros somos de hablar. En realidad, general, ninguno de nosotros es tímido y calladito. Así que sí, me parece que está bueno esto que le contábamos al principio. Bueno, se trabaja en primaria, se trabaja en secundaria. Ahora les pregunto a ustedes como docentes, ¿qué es lo más valioso que han vivido, sí, en esto de realizar programas y las producciones con los chicos en las escuelas? ¿Qué es lo que en algún momento, quizás cuando uno empieza en la tarea docente, imagina que va a hacer cosas? Después de unos años de experiencia, pasan algunas cosas, algunas imaginadas y otras inimaginables. ¿Cuáles son esas cosas que con las que ustedes se enfrentan y que han encontrado ahí en ese hacer cotidiano y que de repente lo sorprende o de alguna manera hoy podrían llegar a compartir con nosotros? Bueno, mira, a nivel así pedagógico, estrictamente de trabajo en el aula, este proceso por el cual los chicos pasan de la oralidad a lo escrito y nuevamente a la oralidad a través de la radio, ¿no? Por este proceso de pasar en limpio lo que queremos decir, cómo lo queremos decir, pensando en un destinatario, es un ejercicio importantísimo a la hora de producir textos. Uh-huh. Producir textos, ya te digo, tanto para lo escrito como para lo oral. Y ese ejercicio con el objetivo, yo lo tengo que decir lo mejor posible para que la gente lo entienda lo mejor posible, es fantástico, ¿no? Creo que ha apoyado y ha mejorado los cursos que hemos trabajado lapsos importantes, ¿no? O sea, cuatrimestrales o anuales. Eso por un lado. En el caso de los talleres que damos, porque bueno, como no podemos abarcar a todas las a las escuelas a lo mejor con la misma dedicación que le quisiéramos dar, porque bueno, el equipo es grande pero es chico a la vez, atendemos hasta ahora hasta 52 escuelas del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tanto primarias como secundarias, entonces se torna a veces difícil manejar estas agendas. Entonces, en los talleres veo mucho el tema de la motivación. La motivación, porque bueno, ahí estamos concentrados con un trabajo más chiquito, más puntual, pero muy estimulante para los chicos. Entonces, bueno, esto de movilizarse para hacer la radio. Les despierta interés, básicamente. Exacto. ¿No? Sí, después es lo que pasa, obviamente, a nivel interno, con los chicos, a nivel pedagógico, que es un eje, y otro eje que tiene con lo institucional. La radio despierta, es muy difícil en las escuelas, con la actualidad del trabajo docente, que el docente está como muy desperdigado en varias escuelas, y empieza a notar que la radio obliga necesariamente a cierta, ¿no?, interrelación entre las materias y las áreas, uh-huh, que la escuela desea, uh-huh, y no puede, o que nunca lo planteó, y ve que el trabajo nuestro lo va generando a veces inconscientemente, porque el chico trae algo de historia, trae otra materia, se copa un docente, y ya hemos generado en algunos lugares proyectos transversales, o en otros como semillas de esto que empiezan a discutirse en las escuelas. Y después una experiencia muy concreta, personal, que fue justamente... Yo cuando recién arrancaba el programa por el 2010, que la radio fue una herramienta, el taller de radio y de hecho el estudio acá en la escuela que se armó con el primer centro de estudiantes del Comercial 6, uh-huh. que logró varias mejoras para la escuela. Y tanto los chicos ir a la radio, usar el estudio como para usarlo como radio interna, para contar las cosas. El curso que justamente trabajaba radio fue como el motorizador de ese proceso, donde los chicos se empoderaron políticamente. Y hoy la escuela tiene un centro de estudiantes y es un centro de estudiantes con mucha participación, con delegados, con iniciativas. Y que justamente este año, si todo sale bien, va a tener como una especie de propaladora interna. Entonces también generó cambios políticos en los pibes, no solamente pedagógicos. Claro, cuando me refería, vos lo vinculaste más con lo institucional y yo pensé más en lo personal, en los procesos subjetivos de cada chico. Yo observo muchísimo que este ejercicio hace que reafirmen aquello de la personalidad, uh-huh. que a lo mejor a veces tienen oculto y que la radio les permite esto. Yo puedo, yo soy capaz de hacer tal cosa. Bueno, hay algo ahí que es la cuestión de que uno genera un entorno diferente al aula. Todos los que pasamos por el aula, en algún momento nos posicionamos desde algún lugar como pudimos en el aula. Cuando a vos te generan la posibilidad de cambiar de entorno, también es un barajar y dar de vuelta. Entonces el alumno tiene como una nueva oportunidad de, si hasta ahora no hablaba, poder hablar, ser escuchado desde otro lugar, discutir con otros, ¿sí? Digo, me parece que también tiene que ver con esto, con generar espacios que habilitan el diálogo donde no estaba habilitado, ¿no? Precisamente mi acotación se refería a eso, ¿no? A la posibilidad de dar lugar a la palabra del otro, a lo que ellos tienen para contar. En las escuelas donde yo trabajo, por lo general, son zonas de áreas muy vulnerables o marginales, y los chicos muchas veces piensan que lo que ellos tienen para contar o para decir no es importante porque no salen los medios, quizás. Y la verdad que a través del taller de radio se generaron muchas situaciones en donde ellos pudieron expresar y comentar qué era lo que les pasaba, qué pasa en sus barrios, qué sienten ellos, cómo miran ellos sus problemáticas. Recuerdo un trabajo que hicimos en la Escuela 3 del Distrito 19 acerca de la problemática habitacional. La escuela media, ¿no? Sí, la escuela media, la Carlos Genizo. Cuando fue todo el conflicto de la ocupación de los terrenos previo a lo del indoamericano. Y ellos contaban, lo narraban como una experiencia personal, porque muchas de sus familias estaban ocupando esos lugares. Hicimos toda una crítica sobre lo que salía en los medios, porque en los medios salía que muchas de esas personas utilizaban esas manifestaciones como para lucrar y después revender esos terrenos, y ellos contaban su realidad, que no tienen casa, que estaban en la calle, que hay muchos que sí, que pasa eso, que suele pasar eso, que hay gente que lucra, que se aprovecha de estas situaciones, pero que no es la mayoría de la gente. Entonces me parece digno de destacar, y como parte del trabajo que hacemos todos, esta posibilidad de brindarles el lugar para que ellos puedan expresar lo que les pasa y qué es lo que les preocupa. Aparte del lugar, las herramientas, ¿no? La verdad es que nosotros tenemos que pensar que el lenguaje, la única forma en la que se construye es en acción. Es en el momento en el que uno, de algún modo, se puede poner a jugar el juego del lenguaje. Y lo que nos permite a nosotros meternos en los lenguajes que habitualmente no utilizamos porque no tenemos acceso más que como consumidores o como veedores o radioescuchas, es que cuando vos te pones en el lugar del productor, te estás poniendo también en un lugar que hasta ese momento a vos se te venía vedado, se te venía prohibido. Ponerte a vos en el lugar de, bueno, vas a hacer un programa de radio, es ponerte en el lugar de quien tiene algo para decir, pero va a tener que hacerse de herramientas que hasta hoy no tiene para poder decirlo. Y eso no es menor, es todo un trabajo. De hecho, nuestros chicos no es que, bueno, vamos a hacer un programa de radio y mañana ya les sale el programa. De hecho, tienen muchos problemas a veces para construirlo, ¿o no? Sí, y hay mucho de lúdico, que a veces son espacios que perdemos por dar el programa, y a veces precisamente el programa es dar lugar a lo lúdico, en este caso a través de lo radiofónico, pero con herramientas que se dan en clase a la hora de la escritura, la lectura. Yo le propongo a Néstor ahí que tenemos un audio de un cuento que se llama El Cuento de Juan, que fue un cuento de producción colectiva, ¿no? Empezó uno de los chicos a escribirlo y después en el diálogo, en la dramatización, se metieron todos. Y no solamente con la dramatización, sino cómo hacer los sonidos para que la gente se imagine una situación acá que aparecían unos guantes mágicos y eso. Así que les propongo escuchar. Es muy difícil a veces pensar ese lenguaje. Nosotros en persona usamos el cuerpo, nuestros gestos, las inflexiones de la voz. La radio te deja las inflexiones de la voz, los silencios, la música y la creatividad. Todo apuesta ahí, entonces vamos a escuchar. ¿Cómo se llama el cuento? No tiene nombre, pero es el cuento de Juan. Ahora Juan lo va a presentar. Yo soy Juan Martín Morrazo Torena y estoy en el colegio Manuel Solá, en sexto grado, turno mañana. Y esta es mi historia. Hace mucho tiempo dos amigos descubrieron algo muy raro. Dos guantes de metal que llevaban dos gemas brillantes. Lo que no sabían era que los guantes portaban poderes secretos. Cuando volvieron a su casa, le mostraron a sus padres los guantes. Hola, soy Samuel. A mí me gusta jugar mucho a la computadora. Soy gamer, hago videos en YouTube. Recién estoy empezando. Subo videos de juegos, Minecraft. Y me encantan los animales. Soy Rubén y lo que me gusta hacer es jugar a la Play. Hoy nos pasó una cosa muy rara. Hoy encontramos unos guantes. Unos guantes de metal con dos gemas mágicos. Creemos que son mágicos. Nos traen poderes especiales. ¡Mamá! ¡Papá! ¡Encontramos unos guantes! Y creemos que son mágicos. Samuel, Rubén, qué lindo. ¿Por qué no se van a dormir ahora, no mañana? ¡Váyanse a dormir! ¡Pedazo de grandulones! Los chicos les dijeron que fueran a dormir. Mientras dormían, soñaban con una voz que les hablaba. La voz les decía que los guantes eran mágicos. Los chicos, al escuchar eso, se rieron mucho. Los guantes son mágicos. Te puedes sacar un moco sin que te vean. Podés ganarte el 15. Te podés volver invisible. Podés ir al McDonald's y comerte todo sin que te vean. No a la violencia. Le he pedido tanto a Dios. Discriminar es violencia. Insultar es violencia. Que al final oyó mi voz. Abusar de los indefensos es violencia. Por la noche a más tardar. Pegar es violencia. Maltratar es violencia. Yendo juntos a la paz. Para todos los que pegan, basta de pegar. Y para todos los que son maltratados, digan basta. ¡No a la violencia! Nada como ir juntos a la paz. Mil caminos desandar. El honor no lo perdí, ese héroe que hay en mí, nada como ir juntos a la paz. Hola, estamos en el aire, ¿sí? No tenemos la luz en el aire, así que hay una pequeña desprolijidad, nada, una cuestión técnica. Yo, a ver, vamos a pasar en limpio algunas cuestiones que escuchamos. Lo primero que escuchamos era un cuento. El cuento de Juan, realizado por los alumnos de sexto grado A de la Escuela Manuel Solá, que es la número 3 del distrito número 2, que queda ahí en Parque Centenario. Y después vamos con unos spots, que es otro lenguaje, ¿no? El spot, vamos a explicar a la gente a qué llamamos spot nosotros. ¿Cómo lo podemos explicar en sencillo? ¿Qué es un una spot? Pieza radiofónica muy creativa que en 40 segundos intenta dar una idea y que generalmente la conocemos como publicidad o propaganda en los medios, pero sí, nosotros tratamos de, en lugar de vender algo, difundir algún pensamiento o alguna reflexión. Así que es algo, es muy breve, tiene que dejarte una idea clara. Y estábamos escuchando estas producciones que son de primaria 21, Distrito Escolar 19. Sí. Sí, y de la primaria número 7, Distrito Escolar 19. Sí, las dos primarias trabajaron con spots. En el caso del spot que escuchamos recién, forma parte de una campaña en contra de la violencia que se está haciendo en la escuela, uh-huh. en la 21 del 19. Y los próximos spots que vamos a escuchar de la escuela 7. Tienen que ver con un trabajo que se hizo sobre el libro de Los ojos del perro siberiano en la escuela 7. Chicas, ¿puedo estar con ustedes? No, gorda, salí de acá. Sí, eso, andate. No la discriminen, porque está mal. Discriminar es dejar de lado a una persona. A ustedes no les gustaría que les hagan lo mismo. Basta de etiquetar a la gente. ¿No podemos vivir todos en paz? Es que gordas no aceptamos. Chicas, basta de pelear. Dejemos de discriminar. Me cansé ya de esto. Todos somos iguales, pero tenemos tamaños, colores y cualidades distintas. Tenemos muchísimas más semejanzas que diferencias. Además, las diferencias son buenas. Un mundo mejor empieza con el respeto por el otro. Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Hola chicos, ¿cómo están? Andate. Vámonos, chicos. Sí, mejor vamos, así no nos contagiamos. Pero chicos, es una persona como nosotros. La homosexualidad no es una enfermedad, es un sentimiento donde una persona siente atracción por otra de su mismo sexo. A veces la homosexualidad puede generar impacto o impresión en la familia, amigos y parientes, pero cada uno es libre de decidir a quién amar. Continuamos en el aire de Hora Libre ahí con algunas producciones. A ver. Por una parte hablábamos nosotros de cómo se podía de algún modo abordar diferentes temáticas, problemáticas, contenidos curriculares, y la otra era cómo se trabajaba el lenguaje, ¿no? Por una parte con lengua y literatura en algunos casos, pero algunos de nosotros hasta laburan con profesores de matemática, pero lo que trabajan es el lenguaje radiofónico, que tiene esta cualidad de sacarnos un poco el cuerpo y sí trabajar con la voz, trabajar con los silencios, con las inflexiones de la voz, y con los efectos sonoros y la musicalización. Allí vimos una muestra muy peculiar, ¿sí?, acerca de cómo se puede contar una historia, cómo se puede hacer en grupo ese trabajo, o cómo se puede trabajar temáticas que preocupan y que ocupan a la escuela, como puede ser la homosexualidad, la discriminación, el bullying, los problemas de los derechos, la vulnerabilidad dentro de determinadas capas sociales y un montón de otros temas, ¿no? Me pregunto, ¿cómo se hace la producción habitualmente? Digo, ustedes, cuando trabajan, no sé, durante todo un año, imagino que no concentran toda la labor solamente en el programa de radio. Se hacen otras cosas, ¿no? Quizás el programa de radio es como la punta del iceberg y hay todo un proceso detrás que es muchísimo más profundo. ¿Cómo es esa tarea de producción, de enseñanza y de trabajo en taller? Mira, si bien nosotros trabajamos con el proyecto escuela y con los proyectos de aula que tienen los maestros como los profesores, hay una dinámica que está pensada y en ayudarlos a ellos de cómo imaginar, no sé, una entrevista. Claro. Cuéntoles. Hay una novela que está dentro del plan de lectura del gobierno de la ciudad que se llama Cartas Amarillas, de Mercedes Pérez Savi. Y quisimos contactarnos con la autora porque estaría bueno hacer una entrevista, ver cómo una autora produce. No la pudimos contactar, pero contactamos a la ilustradora, que se llama Sole Otero. Uh-huh. Y Sole Otero vino a dar una entrevista de cómo dibujar ¿no? Pensando en una historia, ¿no?, para contar. Entonces hablo de las técnicas del cómics, la del dibujo más libre, conversaron acerca de sus orígenes, de cómo se prepara una carrera como la que siguió ella, y bueno, y terminó dibujando en el pizarrón a cada uno de los chicos del curso, ¿no? Wow. Y estaban todos fascinados, ¿no?, con esa capacidad. Bueno, y esto de acercarle, ¿no?, a una persona especialista en un tema ligado a lo que ellos están viendo, es fantástico. Es casi una conferencia de prensa con performance. Sí, sí, sí, porque bueno, era así. Bueno, chicos, pónganse en semicírculo, ¿no? Porque es una forma de acercarse a la persona entrevistada, pero también mantener distancia. Preparemos toda la entrevista, las preguntas, porque por ejemplo, y le vamos a preguntar si tiene novio, ¿no? Pero eso no es pertinente en función de, nosotros la entrevistamos acá por lo que sabe porque usar. Dibujante, ¿no? Claro, bueno, entonces igual le preguntaron al final porque no se aguantaron, ¿no? ¿Cómo son los chicos, ¿no? Más un sexto grado, ¿no? Y eso lo hicimos con la escuela de que se llama Juana Zurduy desde el año pasado, que es la escuela 19 del distrito 21. Desde el año pasado, porque desde el año pasado tiene nombre. Tiene nombre, exacto, porque es una escuela ya histórica. Y nada, salió genial ese trabajo, ¿no? Digo, bueno, ahí tenemos una forma particular, que es a veces cambiar la dinámica escolar imitando gente adentro del aula, y entonces que la escuela se transforme en el espacio donde recibimos el afuera de la escuela, ¿no? Ese es un modo. Hay otros modos. ¿Cuáles son los otros modos? Sí, quizás algo interesante es la salida didáctica, que bueno, muchas escuelas lo hacen, pero cuando uno lo hace desde la radio y lo planifica en función de que salimos al aire, ir más allá de lo que el docente esté interesado, que por ejemplo un caso, que un programa que salió al aire en hora libre de chicos que visitaron el Museo de la Lengua y la Palabra, que pertenece a la Biblioteca Nacional, iban a estudiar sobre la historia de la lengua española, castellana, pero un grupo tenía la misión de ir a verlo desde un lugar más periodístico, porque decíamos, bueno, vamos a contarle a otros docentes que escuchen, a otras escuelas, incluso al mismo museo que le interesa promocionar y ver cómo es, qué pasa acá adentro. Entonces, con esa mirada, algunos chicos fueron directamente a buscar información periodística. Y ya terminando la salida, hay una plaza muy linda donde había frases de escritores y autores. Resulta que hay una estatua de Perón y Evita, una de esas estatuas nuevas que están haciendo, que son como en posiciones muy informales, la gente saca fotos. Y los chicos, algunos se sacaban fotos muy cómicas y otros como que quizás tienen cierto compromiso ya social y militante, joven. Y que eran peronistas. Digamos. Claro, y que iban a sacarse la foto con el general. Y si, claro, y se empezaron a meter todo eso y ser radical, sí, y que no te importe. Y claro, se empezó a indignar con el que se abrazaban. Y en esa situación pasa Horacio González, que es el director de la Biblioteca Nacional. Y yo le comento a los chicos, miren, está ahí Horacio González, el director de la biblioteca, que lo conocían de nombre, pero no. Y claro, salen directamente y uno supone, ¿qué le puede preguntar un alumno a Horacio González en el marco de una serie didáctica, que es la Biblioteca Nacional, que nos cuente sus obras? No le preguntaron, ¿qué opina usted de que haya una estatua de Perón y Evita y los chicos jueguen con la estatua? Claro. Entonces se nos dio toda una explicación a González de su mirada sobre este tipo de estatuas, sobre el arte, que obviamente en el marco de una salida escolar tradicional no se hubiese dado, pero este grupo que está con una mirada más de buscar información y periodista, que pase un personaje y que haya que ir con el micrófono a entrevistarlo, y aparte de presentarse, que somos de una escuela, que hacemos, bueno, un programa de radio y todo eso, fue posible. Dos cosas también ahí para ver, ¿no?, antes de escuchar el audio, que es, una es seguramente la mirada de qué hace la gente con la obra de arte, y la otra es qué propone esa obra de arte. Tal cual. Quizás hay obras de arte que desde algún lugar generan cercanía y otras distancias, otras que relatan más las gestas y las épicas y otras que te relatan más la vida cotidiana o otra cuestión. Vamos a ver qué dice Horacio y después lo comentamos, ¿les parece? Dale. Como en esta solar se levantaba el edificio donde vivió Perón y Evita durante todo el periodo presidencial, es un lugar importante para el Partido Justicialista, para las personas que se mantienen dentro de la memoria del peronismo, para los militantes en general. Esa es una historia conocida, por lo tanto es un espacio de conmemoración. Las formas que asume esa conmemoración son muy diversas. Acá en este jardín y en todo el predio de la Biblioteca Nacional hay bustos que es la tradición clásica de la conmemoración, un busto de cemento, un busto de bronce o bustos de cemento y distintos materiales. Y en la tradición conmemorativa esos materiales son los clásicos. Este que ustedes ven acá es una estatua de las denominadas interactivas que originan muchas polémicas. Y hay personas que les gusta mucho y hay personas que no les gusta nada. Yo me inclino por una especie... No me gustan tanto. Yo acepté que se hiciera porque efectivamente muchas personas estaban de acuerdo en hacerlo y el lugar es un lugar público. Primero hay que... Primero genera lo que habitualmente genera el peronismo entre los que lo aceptan y los que no lo aceptan. Ese es un juicio de carácter político. Después hay un juicio de carácter estético respecto a esta estatua en especial, si es interesante conmemorar así o no es interesante. Es decir, ahí hay un juicio de gusto. Uno puede querer un busto clásico a la manera apolínea o grecolatina y es un estilo de representación. Este es otro estilo de representación. Para definir los dos estilos de representación, diría que ambos intentan retratar rostros y figuras, por lo tanto se parecen, pero este tiene una teatralidad o una espectacularidad mayor y tiene un carácter interactivo, que si vos ves la Victoria de Samotracia o la Oconte, las grandes esculturas del periodo clásico, ya sean griegas o latinas, originan un tipo de interactividad vinculada a la fruición o al gusto estético. Y esto origina un tipo de interactividad fotogénica, espectacularista y turística. Y quizás se la pueda tachar de superficial. Pero eso es una opinión que puede ser perfectamente rebatida por alguien que diga me gusta este tipo de relación con esto que representa a Perón y Evita. Ese es el otro problema hasta filosófico, te diría. ¿Qué es lo que representa qué? Escúchanos en www.farco.org.ar. Continuamos en Hora Libre, ahí escuchábamos entonces una entrevista realizada por los chicos de la escuela... De la escuela 2, Distrito Escolar 19, la Arturo Jaureche. Horacio González, que es director del Museo de la Palabra. Es director de la Biblioteca Nacional y bueno, el Museo de la Lengua y la Palabra es parte del... De las actividades de la biblioteca. Sí, de las distintas áreas que tiene la biblioteca. Estábamos hablando un poco de cómo se produce la tarea habitual, ¿no? Seguramente es muy distinta la tarea con chicos de primaria que con chicos de tercer, cuarto, quinto grado que con un séptimo o con primero y segundo año de secundario o con una escuela técnica o un quinto año con orientación en periodismo y comunicación. ¿Qué otras formas de trabajo hay? A mí algo que me parece importante destacar, y creo que todos trabajamos de la misma forma en el aula, es a partir de grupos de trabajo. Organizar a los chicos, a veces por los grupos con los que tienen más afinidad, otras veces los deciden las docentes. Y bueno, trabajar en grupos de trabajo genera cooperación entre ellos, a veces facilita mejorar la convivencia en el aula, si es que hay situaciones de mala convivencia, permite que se puedan distribuir los roles, ya que hay chicos que por ahí cuando vos llegás y decís vamos a hacer un taller de radio, se aterran porque piensan que radio solo es estar frente a un micrófono, y ya desde el vamos te dicen no, yo no voy a participar. Entonces esto de generar grupos de trabajo permite distribuir los roles y decir, bueno, no solo vas a hablar en radio, puedes hacer otras cosas, y enriquece mucho la tarea y eso se refleja en el producto final. Sí, y también un detalle, que hay otras materias y otros docentes que trabajan en grupos, pero la radio tiene algo que uno como estudiante, que a veces tuvo la suerte de un compañero nos haga el trabajo o nos ha tocado hacer el trabajo de todos. Uh-huh. Y en radio es imposible que un grupo de 5 trabajen 2. Cuando trabajan 2 y 3 no trabajan, el producto no sale, no hay posibilidad de que salga. Y entonces ahí obviamente están obligados por la misma dinámica que le impone la tarea a que trabajen los cinco. Lo que pasa es que se pueden asumir diferentes roles con diferentes posibilidades de interactuar con los otros, pero también de tener cada uno cualidades que quizás no son las mismas. Es un equipo el que se arma justamente. Y además, por ejemplo, de utilizar los recursos como las redes sociales o los teléfonos celulares, cosas que aparecen malas palabras o están prohibidos en algunas materias. Y para nosotros son necesarias. Fundamentales. Y la búsqueda y la pesquisa, ¿no?, de alguna personalidad a través del Facebook, la página oficial, poder conseguir la entrevista, hace que los chicos disfruten de esto de, bueno, yo tengo un poder. El poder lo ejerzo a través de las redes sociales, escribiendo un discurso epistolar, o sea, porque no nos vamos de lo protocolar, ¿no?, de cómo presentarse ante un tercero que no conocemos y que tenemos que explicarle que lo queremos entrevistar por algún motivo. Y después llegar al momento de la entrevista, del encuentro con esa personalidad que es un especialista en determinado tema, realmente para los chicos es un logro. Y para nosotros también, ¿no es cierto? Digo, ahí hay algo que es fundamental, que es, primero, reconocer que lo que uno le propone es el aprendizaje de los protocolos. Cuando uno puede superar un protocolo, sea el de salud, o sea el de la carta documento, o sea el de contactarte con un famoso vía Twitter, no importa. Lo que digo es, le estás dando el poder, estás empoderando a alguien que hasta ese momento estaba fuera porque el protocolo lo dejaba fuera. Uh-huh. Él estaba excluido de esa posibilidad. Y resulta que ahora se da cuenta que en su celular puede acceder, pero que no es mágico, que necesita tener determinados códigos, manejarse con determinado lenguaje, comunicarse de algún modo, de tal forma que pueda ser escuchado de un modo respetable por los otros. Eso no es sencillo. Y también algo que es interesante con esto de que, bueno, obviamente nosotros usamos muchísimo hasta los celulares para pasarnos la música y eso, que a veces se cree que la tecnología solo te soluciona el tema, ¿no? Y por más de que los chicos tengan internet en la casa, que tengan la computadora, que tengan todo, si no hicieron un trabajo de producción previa, si no compartieron los contenidos, no está. Pero al mismo tiempo también ha pasado de que el tener toda esta disponibilidad de que, bueno, hay que hacer una entrevista y no, profe, faltó mi compañero, bueno, lo llamamos por teléfono, nos manda por Facebook el audio y el audio se trabaja en el aula. Y a veces es verdad que muchas veces los chicos tienen un montón de problemas, son chicos, como decía hoy la compañera, que eran de barrios con de familias numerosas o que tienen cuidados hermanitos, y esto de también trabajar con las nuevas tecnologías nos permite cierta flexibilidad que el formato tradicional del libro y el papel no nos permitía. Y la otra es reconocer dónde está la información válida y el saber. Yo por ahí leí hace muy poco un texto con el que no acuerdo, digo, que se llama Pulgarcita, porque habla de la gente que usa los pulgares para comunicarse, y ellos hablan de que todo el saber está accesible. Y la verdad es que lo que sucede es que en las redes, en internet, en la web, uno tiene acceso a muchísima información, pero hay mucha información que es basura. La única forma de saber qué es conocimiento válido, qué es saber y qué es información basura, es conociendo, es interactuando y es jugando el juego de la comunicación. Para eso, la escuela tiene un enorme camino y los docentes tenemos muchísimo por hacer. Porque si no, mañana vas a confundir la opinión de muchos y suponer que porque muchos opinan tal cosa, eso es saber válido y eso es conocimiento científico. Y la verdad es que no es así. Digo, muchísimos errores, simplemente porque mucha gente convencida de ese error, sí, es postulado como un conocimiento válido. Digo, yo siempre cuento una anécdota que es muy chiquitita, ya no nos queda tiempo, pero que es, Humberto Eco dice, yo me canso de cambiar el cumpleaños que me anotaron mal en una edición de mi libro. Y la gente, cuando yo lo corrijo, lo vuelve a corregir y lo pone mal. Y el problema es que él sabe lo que está bien, claro. Y Wikipedia... Que es por rating, básicamente, ¿no? Claro, se maneja por la mayoría. Y bueno, si la mayoría está equivocada, fuiste. Yo no me hubiera quejado. Sí, festejaba dos cumpleaños, no le regalo todo. No, pero es lo que iba es a decir, sí, que obvio, no, en la web no hay conocimiento. Lo que hay es información. Y los docentes tenemos mucho para enseñar en términos de conocimiento. Entonces, muchas veces hay gente que tiene miedo a las tecnologías, tiene miedo al celular en el aula, tiene miedo a la utilización de la radio en la escuela porque desordena. Pero ese desorden puede generar valores que de otro modo es imposible enseñarlos. Nos queda nada de tiempo. Eva, te pido que me ayudes a nombrar a todo el equipo que hacemos, el equipo de REC Hora Libre, en todas sus versiones. Ahí ahora está filmando Antonella. Sí, hay pero una, un somos agradecimiento muchos. Especial, ¿no? Para un compañero que ha partido después de tantos años de trabajo a seguir haciendo trabajo periodístico. Es Alejandro... A partir de porque se fue de viaje, ¿eh? No, sí. Que sonó feo, ¿no? Claro. Alejandro Canizaro. Que era parte del equipo y que hoy sigue haciendo periodismo, hace ahí comunicación en Conicet ahora. Uh-huh. A Clarisa Gambera, Leandro Pafundi. A Patricia D'Ambrosio, a Alejandro, acá me pone. Alejandra Zárate. Eva González García. César Baldoni. Néstor Cortés. A Antonella, decime. Ferrari, ahí está. Pues tiene un apellido un poco Ferrari más complejo. Sí. Ahí está. Andrés Escobar. Que se dedica ahí a hacer la parte de videos. Y a El Blanca. Y a Mariano Molina. Bueno, sí. Nuestro conductor estrella. Estrellado. Chicos, no nos queda nada de tiempo. Así que muchísimas gracias por estar ahí. Nosotros seguramente nos volveremos a encontrar. Cada tanto está bueno parar la pelota y ver qué es lo que estamos haciendo. Gracias por acompañarnos. A todos los oyentes, nosotros los saludamos para decir, como vamos a decir seguramente la semana que viene, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto fue Hora Libre. Hasta la semana que viene.